me enamoré hasta el cuello y tú dijiste chao. Yo no puedo más. Ya no puedo más. Si te quise fue un resbalo y nada más. Tu cuerpo no me dice nada. No me digas nada, me hiciste muy mal. No me digas nada, me hiciste mal. No lo dudes nada, me hiciste muy mal. Pero me voy a curar, me voy a curar. Me voy a curar.